Bueno, y los independientes de Ocondo Bay, que ya les conocemos, conocemos sus caras y también tenemos sus nombres. Vamos a hablar un poquito de esta candidatura que se presenta en Ocondo en las próximas elecciones del día 22. Y precisamente con la persona que tenemos al otro lado del teléfono y que es el cabeza de lista, Héctor Roiz, ¿qué tal? Uno de mí. Egunon. Bien. Bueno, pues ya tenemos ahí la candidatura completa. Todas las personas que vais, independientes y que sobre todo hay un lema que me ha gustado, Ocondo en positivo. Sí, bueno, es un poco, como todos sabemos, cuando vais sale de la iniciativa popular, sale de unas personas que estaban hartas de tanta crispación en la vida política de Ocondo-Tarra y tanta historia, y entonces, pues sobre todo lo que traslada a la población es un poco eso, ¿no? Lo que dice nuestro lema, Ocondo en positivo, que hay que mirar las cosas a futuro e intentar solucionar las cosas que, pues las que no están tan bien, ¿no? Y demás, y entonces, bueno, pues lo que intentamos es progresar, pues para que Ocondo esté mejor en un futuro próximo, ¿no? Llegando a acuerdos con quien haga falta, pero para tratar de gobernar en la medida de lo posible, lo mejor posible y en beneficio de la ciudadanía, supongo, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que lo que carece este pueblo es de diálogo, y lo que hay que hacer es pues consensuar, aunar, dialogar, y bueno, pues lo que ha hecho un poco cuando vayas aglutinar las diferentes sensibilidades del pueblo, pero para trabajar por y para Ocondo y desde Ocondo. Entonces, creemos que el pueblo hay que hacerlo entre todos, los que piensan de una forma y los que piensan de otra, y bueno, pues olvidarnos de la rencilla de que tan acostumbrados estamos los partidos políticos, y trabajar pues en positivo y en pos de Ocondo, ¿no? Es un poco el objetivo de Ocondo Bay. Precisamente la plancha electoral, esas personas que figuran ahí, reflejan un poco toda esa pluralidad del municipio, diferentes sensibilidades. Sí, yo creo que la plancha es muy plural. Es una plancha pues de gente que tiene diferentes sensibilidades, pero que en este momento pues cree que lo que hay que hacer es trabajar por y para Ocondo, y sin mirar con quién, y sin tener más miramientos políticos ni de diferencias, pues que al final en un pueblo pequeño como es Ocondo, pues son un poco absurdas, porque la acera o la baldosa que está rota para un vecino está rota para el que piensa de forma diferente. Entonces, es exactamente igual de qué forma sea, pero lo que hay que hacer es arreglar esa baldosa y lo haga quien lo haga, ¿no? Bueno, la plancha es la siguiente: Héctor Roiz, con el que estamos hablando, Ramón Otaola, Joserra Uribarri, Arantxa Sojo, Txema Mírola, Nekane Lombraña, Olga Huerta, Aitor Bernardo, Ainhoa Carreira, Conchita Arrugaeta, Àlex Angulo y Asier Unzaga. Son los que van en. ¿Cómo surgió todo esto de así brevemente Ocondo Bay? Bueno, cuando vais surge por la iniciativa de ciertas personas que están en la plancha y otras que no lo están, pues de hace ya algo más de un año, pues como hemos dicho antes, de que están un poco asqueados de todas las rencillas políticas, y de que cuando uno dice que es blanco, el otro dice que es negro, y bueno, pues se pusieron a trabajar en lo que es Ocondo Bay, y luego pues yo la verdad que me incorporé bastante más tarde, y la verdad que nos gustó la forma en la que ellos estaban viendo lo que se podía ofrecer al pueblo, y yo creo que lo que surge sobre todo es de la iniciativa popular, del diálogo entre la gente, de las carencias que ellos veían de alguna forma, y de que la forma de solucionarla pues era pensando en el ciudadano y con propuestas desde la ciudadanía. Entonces, yo creo que es una propuesta atractiva que se traslada a la población, y que la población pues es otra forma de ver las cosas, y que la población pues entendemos que lo cogerá con optimismo, y que creemos que tendrá bastantes adeptos. Los objetivos son, por lo que veo y leo, pues transparencia, honestidad, diálogo, gestión inteligente. Ustedes dicen que van a poner mucha ilusión. Hombre, para gobernar un municipio pequeño o grande, desde luego hace falta ilusión y muchas ganas. Y eso está claro, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que tiene un factor a favor muy importante, que es el valor humano de las personas que componen Ocondobay. Creo que tiene un valor incalculable, y ilusión y ganas desde el primero hasta el último. Y bueno, y luego hay, aparte de los que están en la candidatura, pues hay bastante más gente detrás, pues que está trabajando con esa misma ilusión. Y bueno, pues a pesar de la época de crisis y todo lo que estamos viviendo y toda la situación que se vive en este momento, pues lo que nosotros creemos es que pues también hay que gestionar los pueblos de esas situaciones, y entonces la ilusión es, sobre todo, yo creo que un factor fundamental, ¿no? Eso, como tú bien has dicho, para gobernar un pueblo pequeño, pues quizá con pocos recursos, pues ilusión, ideas innovadoras y demás, pues es fundamental, y eso, desde luego, cuando hay de eso, tiene mucho. Sí, sí, y buscar recursos también, ¿no? Porque si no hay propios, habrá que buscarlos fuera. Bueno, y las propuestas así son muchas, por lo que vemos así brevemente, que ya tendremos tiempo cuando llegue el momento de la campaña de entrar más en profundidad, pero así a grandes rasgos, ¿qué proponen? Sí, a grandes rasgos, bueno, pues, por ejemplo, la Escuela de San Román, proponemos una rehabilitación integral del edificio. Lleva muchos años sin rehabilitarse, y bueno, pues estamos pensando en que le podíamos dar un uso de albergue o cualquier otro uso, pero bueno, que eso, desde luego, hay que contar con la ayuda de otras instituciones, subvenciones y demás, que seguro que para ello hay cosas, ¿no? Luego también repoblación forestal. Hay muchas zonas que están sin repoblar en este momento, y bueno, pues habrá que hacer una selección de lo que hay que repoblar, y luego otras zonas dejar para el ganado, para los ganaderos, para que puedan pastar, para las zonas menos adecuadas para la repoblación. Luego también queremos habilitar un local para ludoteca, para los más pequeños de las casas, porque bueno, pues cuando carece ahora mismo de esto, y es una cosa muy demandada. Y otra cosa muy importante es la potabilización y el saneamiento de todos los barrios. A pesar de que ya estamos en los años en los que estamos, pues en Ocondo, pues hay barrios que todavía carecen de eso, y creemos que es imprescindible. También le damos mucha importancia a la accesibilidad, pues pues en Ocondo, pues para andar con una silla de un niño, pues a veces es complicado, porque hay muchos obstáculos, no hay rampas adecuadas en las aceras, pero quizás sea más grave que si sale un minusválido con su silla, pues la verdad es que muchas veces les ves por la carretera, porque por las aceras no pueden incluso transitar. Entonces, creemos que eso es un tema que tiene bastante urgencia. Una cubierta en el Parque Carlos Garaycochea, también está muy demandada, y por supuesto que vamos a luchar por ella. Y luego en la guardería, en la nueva guardería que se ha hecho en la planta alta, sí queremos habilitarla como para sala de estudios, salón de conferencias, etcétera, porque ahí hay un local que es importante, ¿no? Una rehabilitación integral del Kulturetxea. Tenemos un Kulturetxea bastante obsoleto, y entendemos que hay que adecuarlo de la forma que sea, porque bueno, pues no puede ser que no cuando teniendo un edificio así, pues esté de la forma que está. Y en la zona deportiva, pues también queremos hacer una pista para correr alrededor del campo, como algunas canchas más y demás, y rehabilitar los vestuarios, pues que están bastante dejados. Y luego otra cosa muy importante es la accesibilidad a todos los edificios municipales. Hay que adecuarla. No puede ser que las personas con dificultades físicas tengan dificultades para acceder a dichos edificios. Y también, pues, unas aulas para la tercera edad o los no tan mayores, ¿no? Porque para las gentes de Ocondobay creemos que la cultura es algo muy importante, y desde luego que las personas no tan jóvenes pues tengan también derecho a tener su lugar de encuentro y un poco eso, los cursillos adecuados de lo que ellos demanden, pues para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco un poco las propuestas más importantes, aunque ya te digo que hay más. Bueno, pues tendremos tiempo, desde luego, cuando llegue el momento de la campaña para abordar más en profundidad todas esas propuestas de Ocondo-Bay, esta candidatura de independiente surgida en Ocondo. Agradecemos a nuestro interlocutor, a Héctor Roiz, cabeza de lista, que nos haya acompañado unos minutos en Ayara Erratia. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko, suyo, bueno.